Bueno, estamos en comunicación con Marina Shifrin. Ella es abogada de Bariloche, integrante de la gremial de abogados y representa como la parte querellante de Guillermo Coco Garrido. Bueno, en este caso que conmueve a Marina desde hace ya. Bueno, Marina, ¿cómo estás? Contanos un poco. Ayer hubo una audiencia preliminar, por lo que tengo entendido, a finalmente juicio. Sí, tal cual. Sí, fue la audiencia de control de acusación, se llama, y bueno, estuvimos allí, por suerte se pudo hacer, la otra vez ya es suspendida, suspendido, porque ningún juez de Bariloche ya puede intervenir, porque todos ya intervinieron en otras etapas, entonces no podía intervenir ningún juez de Bariloche, y eso nos hizo atrasar y todo eso, pero bueno, finalmente vino un juez de Viedma por videoconferencia, fue por videoconferencia. Estuvo presente la familia de Coco, la fiscalía y la defensa de los policías. El caso de Coco fue que apareció muerto en el calabozo de la comisaría 12 del Bolsón. Nos hizo unas hipótesis. La primera hipótesis, que siempre fue la versión policial, era que Coco se había suicidado porque se habían olvidado de quitarle el cinturón. Y hubo otras pericias que mostraron otras cosas, pero después fueron desacreditadas. Finalmente quedó esa hipótesis, nada más. De todas maneras, ayer fue una audiencia muy interesante porque se nos permitió a la querella que para el juicio, que va a ser a la brevedad, no más de 2 meses, por ejemplo, se nos permitió a la querella incorporar la prueba, todas las pericias, ¿no? Incluyendo la pericia de la doctora Kramer, que había determinado en su momento que a Coco le habían pegado con un palo en la cabeza, aunque después otra pericia desacreditó eso. De todas maneras, se nos permitió ofrecer en ese debate toda la prueba en función del derecho a la verdad, que es un derecho que tienen los familiares de las víctimas en causas de violaciones a los derechos humanos. Así que en ese sentido, para nosotros fue una audiencia positiva. Pudimos incorporar la prueba, toda la prueba, no solo la de la hipótesis con la que estamos trabajando, sino la prueba que hace al derecho a la verdad, que es un derecho humano fundamental, tanto para la familia como para la comunidad. Y lo que nos queda ahora, porque todavía no nos hicieron lugar a ese pedido, es conseguir que el juicio se haga en el Bolsón. Claro. La verdad que si el juicio no se hace en Bolsón y se hace en Bariloche, no va a ir nadie al juicio y se va a violar el principio de publicidad, que es un principio que está en el Código Procesal Penal, o sea, publicidad, que sea un acto público, porque si se hace en Bariloche, la gente de Bolsón, que es la comunidad de interés, porque es su comisaría, no puede estar, porque nadie puede viajar para un juicio, digamos, no, eso es como a propósito, es como si hubiera algo que ocultar, y en definitiva no se cumple con la publicidad del juicio y no se cumple con un debido proceso, que, bueno, el debido proceso es una exigencia constitucional. ¿Cuáles son los argumentos de por qué no hacer el juicio acá en Bolsón? Los argumentos que dio acá la Oficina Judicial de Bariloche es que no habría tecnología suficiente, porque las audiencias ahora, los juicios se graban, se video filman y se graban, y bueno, eso hoy en día, la verdad que nos digan que no hay eso, no podemos darle crédito. Tampoco vamos a precisar videoconferencias, en principio los testigos van a estar, salvo algunos que, bueno, podrían declarar por videoconferencia, pero serán uno o dos testigos, ¿no es cierto? Así que nosotros tenemos, no es ni gran tecnología, simplemente es lo que hoy en día, grabar, filmar, son cosas corrientes, y si el argumento es totalmente válido, acá no hay que desnaturalizar la publicidad del juicio, ¿no? Deben ser hermosos. ¿Y de quién dependería la decisión Es última de decir? complicado, es kafkiano, yo diría que es kafkiano, porque yo la primera petición la hago en oficina judicial, ahora estamos con un nuevo código y no hay juzgados. Hay una oficina judicial que se ocupa de todos los aspectos, digamos, administrativos. Entonces, ¿dónde es el juicio? ¿En qué sala? Incluso determina las fechas y las salas. Bueno, entonces yo hago una petición incorporando las 1.500, más de 1.500 firmas que tengo de la comarca, pidiendo eso, de ciudadanos de la comarca, y me lo devuelve con un escrito que tengo que dice que no hay tecnología suficiente en el Wi-Fi, como yo te dije. Y me devolvió todas las firmas, como diciendo que no le importa. Entonces, ayer en la audiencia, digamos, también le dije al juez, ahí estaban las secretarias, él estaba en videoconferencia, pero las secretarias estaban ahí, digamos, ¿no? Claro. Digo, bueno, hago entrega de estas firmas cuando hice el pedido, lo acompañé las firmas, las mostré, quedó todo grabado, filmado, y no me las recibió tampoco, ¿no? Bueno, como ya sabemos, la justicia, cuando viene el petitorio de la gente, mucho con el pueblo, ¿no? Siempre parece que habría como un divorcio ahí, siempre cuesta, ¿no? Y bueno, parece que esa expresión genuina, digamos, de los petitorios populares, donde la gente se expresa y las militantes juntas firmas, parece que esa en la justicia nunca nunca lo escuchan, ¿no? Bueno, y después pasa lo que pasa, porque nadie cree en la justicia y demás. Entonces me dijo que no, pero que no tenía él la última palabra, que él que no era un planteo que yo le debía hacer a él, pero que él, bueno, lo tenía en cuenta. Claro, este juez no va a intervenir en el juicio, no va a ser el juez del tribunal. Entonces, ahora es Cristiano, porque yo a quién le pido. Por supuesto voy a hacer un nuevo planteo en la oficina judicial, voy a hacer un planteo ante la Procuración General, yo voy a moverme en los marcos orgánicos, digamos, del sistema, pero lo que estaba queriendo coordinar con los compañeros y compañeras de la comarca y de Bolsón es ver si podemos hacer una marcha, porque la causa de Arriba siempre se movió mucho, mucho por el tema de las marchas. Yo creo que llegamos hasta acá, lo dije ayer incluso en la audiencia, ¿por qué no? En la audiencia oral y pública, ¿por qué no expresar que tuvo que ver la movilización del pueblo de Bolsón, que tuvo que ver el trabajo de los organismos de derechos humanos de Bolsón para que estemos en esta instancia? Y por eso se merece también que el juicio se haga allá en la comunidad de interés, la comunidad que se movió para que hubiera juicio. Entonces, bueno, si pudiéramos hacer una marcha, yo la verdad que vivo lejos, pero me gustaría poder coordinar con los distintos espacios que se están reuniendo para todas estas temáticas y ver si podemos hacer una marcha exigiéndolo. Está buenísimo. Bueno, esperemos que se concrete próximamente, porque, bueno, es un tema que bueno, acá afecta directamente. Coco era de Puyén, bueno, tiene casi toda su familia allá, bueno, como que involucra a toda la zona y bueno, y aparte es un caso de derechos humanos, ¿no? Yo creo que va a ser bueno porque es la comisaría de ese pueblo, o sea, de esa ciudad. Realmente no se puede hacer en otro lado. Es como, si lo hacen en otro lado, vulneran absolutamente un debido proceso. Es como decir, vamos, hay algo que ocultar. Bueno, que la gente sepa por qué no se pudo llegar a otra hipótesis, que la gente lo vea todo, que tengan la posibilidad de verlo. Ese es el control ciudadano. Este nuevo código procesal en realidad es para eso. Eso dice en sus fundamentos, que todo es oral para que la gente pueda estar, para que la gente pueda controlar. Pero bueno, después, digamos, eso dice, pero después se va desnaturalizando, lo que no queremos, ¿no? Claro. Bueno, Marina, ¿quiénes serían los jueces que finalmente intervendrían? Todavía no están designados. Lo próximo es el juicio, o sea, ya no nos queda nada acá. Lo próximo es el juicio. Todavía no están designados. Ninguno va a ser de Bariloche, son jueces que vienen de otras ciudades de la provincia, porque ya los de Bariloche ya intervinieron todos. Claro. Bien. ¿Y quiénes han quedado finalmente, que han quedado acusados y de qué se los acusa? Laura Leiva y Emilio Yarzún. Se los acusa de homicidio culposo por no haberle retirado el cinturón a Garrido. Es un homicidio por negligencia. Bien. Bueno, y esto, entonces, decías, está previsto en unos 2 meses más o menos que se lleve adelante el juicio. Sí, así es. Bueno, Marina, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, gracias a vos, Gerardo.